Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Para nosotros, el Instituto de Psicología de la Salud y también es quienes convocan el Instituto de Educación y Desarrollo y el Instituto de Psicología Clínica, es un placer tener entre nosotros al doctor Leo Wolmer. El doctor Wolmer es nacido en Montevideo, es psicólogo clínico egresado de la Universidad de Tel Aviv, donde está completando actualmente su doctorado. Es director de investigación del Centro de Resiliencia Cohen-Harris de Tel Aviv, líder mundial en el desarrollo e implementación de programas de resiliencia personal y urbana. En los últimos 20 años, Wolmer ha publicado más de 40 artículos en revistas y en libros, y junto a su equipo del Centro Cohen-Harris, Wolmer lidera un proyecto de piloto de resiliencia operativa para el Departamento de Policía de Israel y el Programa Nacional de Resiliencia Urbana en 18 ciudades de Israel. En estos momentos, la conferencia, como ustedes ven, va a versar sobre el desarrollo de la resiliencia de niños para afrontar situaciones de estrés, así que lo mejor que podemos hacer es darle paso a él para que nos diserte sobre el mismo. Muchas gracias por la invitación, estar aquí con ustedes, antes con los docentes del instituto, una charla muy interesante. Lo que vamos a hablar un poquito es de cómo se puede desarrollar la resiliencia en niños, no para afrontar situaciones de desastres masivos, sino para afrontar situaciones diarias, que son las que nos van a permitir enfrentarnos mucho mejor cuando haya una situación más masiva. Todos nosotros, grandes y chicos, en cada momento de nuestra vida estamos en algún punto de equilibrio entre las fuerzas que tenemos, las capacidades que podemos recurrir en cierto momento y las demandas de una realidad que es tanto interna como externa. Y en base a ese equilibrio nosotros vamos a sentir que somos fuertes, que podemos tomar sobre nosotros una tarea más, un paciente más, un hijo más, o que sentimos que estamos siendo hundidos por lo que tenemos. Cada uno tiene que saber cuál es la fuerza que tiene y cuánto uno puede levantar. No sé si conocen estas fotos que recibí hace un tiempo, la forma de poder levantar un auto que se ha hundido en el agua. Se necesita cierta fuerza. Estas grúas conocen cuánto pesa un coche y saben cuánto es lo que necesitan para levantar. Entonces simplemente se trae a la grúa correcta para no darse cuenta de que en realidad el coche ese estaba mojado con cientos de litros de agua y que no es lo mismo levantarlo seco. No hay mucha conciencia de cuántas fuerzas tenemos y cuál es la demanda de la realidad. Pero lo peor es que a veces no entendemos eso. A pesar de que nos caemos, seguimos cometiendo el mismo error. Entonces traemos una grúa más grande, porque ahora hay que levantar una grúa que está junto con un auto. Entonces hacemos un esfuerzo mayor, es la grúa más grande que pudimos traer, y ya lo estamos levantando hasta que en realidad no nos alcanzó tampoco esa grúa. Y necesitamos una más grande. Esta vez la trajimos de otro lugar, porque hay que levantar una grúa que está atada a otra grúa que está atada a un coche, que está mojado, pero ellos no saben que están mojados. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esa resiliencia? Es una palabra que en el idioma español se está hablando, se está conociendo en los últimos años. Viene de otro ambiente, viene del ambiente de la física, de los materiales. Habla de la resistencia de un material frente a fuerzas que se ejercen sobre él. ¿Puede el material ese resistir esa fuerza o no? Hay diferentes formas de definir la resiliencia. Nosotros entendemos por resiliencia una capacidad para recuperarse después de que uno se cae, porque el problema no es si uno se cae, todos nos caemos. La pregunta es si nos levantamos y cómo nos levantamos y cuán rápido nos levantamos. Es poder mantener una autoestima a pesar de que fallamos a veces. Es continuar con un esfuerzo a pesar de que hay dificultades en el camino. Es concentrarse en una tarea, no importa, puede ser un trabajo, puede ser un estudio, puede ser el cuidado de un niño, a pesar de que hay distracciones tanto afuera como dentro de nosotros. La resiliencia es un proceso de adaptación ante una adversidad. No podemos hablar de resiliencia si no hay una adversidad. Una persona que vivió toda su vida sin ningún tipo de problema significativo, no podemos saber si es resiliente o no. Quizás es, pero no podemos saber. Ese es el examen, es frente a una adversidad. La definición más simple es esa capacidad de recuperarse. Pero nosotros vamos un poquito más que la recuperación. Y hablamos de la respuesta no solo de una persona, sino también de una comunidad. Puede ser un país. Un país puede ser resiliente, una empresa puede ser resiliente, un individuo. Y es no solo hacer frente a ese evento, sino también cambiar. Y este es un elemento que no todas las personas manejan cuando hablan de este concepto. Es la capacidad de cambiar, de aprovechar esa oportunidad que no la habíamos elegido, esta adversidad, pero una vez que llegó, la aprovechamos como un desafío, como una oportunidad de aprendizaje. Es importante enfatizar que estamos hablando de un proceso dinámico. No es algo estático. Incluso hay individuos que son resilientes en una época y menos en otras, o en un área y no en otras áreas. En realidad, ser resiliente no quiere decir que no vamos a sentir estrés frente a esa adversidad, pero lo que significa es que vamos a poder manejar esa situación de una forma mejor, y si no podemos resolver esa situación, vamos a poder seguir viviendo de la forma más competente posible y con el menor dolor posible. ¿Qué? Resiliencia no quiere decir no hay dolor o no hay sufrimiento. Cuando vemos los factores principales, los componentes principales de la resiliencia humana, hablamos de tres factores esenciales. En principio hay factores biológicos. Y si uno se fija en niños que acaban de nacer, al día de nacimiento, uno ve tres niños, tres bebés, en tres camas diferentes. El primero está llorando todo el tiempo y no se puede calmar y no lo pueden calmar. El segundo duerme todo el día, no le interesa lo que pasa afuera. Y el tercero está con los ojos abiertos mirando el mundo, tratando de entender qué es lo que pasa. Ya en los primeros días de vida empezamos a ver esas diferencias biológicas, que luego vemos en el temperamento que se va desarrollando, en las emociones, en la inteligencia, es un componente importante y tiene su parte biológica, en la resistencia a las enfermedades, hay gente que es más vulnerable, hay gente que tiene una armadura personal muy fina, que no lo protege del impacto de los estímulos externos, y hay otros que tienen una armadura un poco más gruesa, y los hace sentir menos vulnerables. La segunda característica está relacionada con el attachment, el apego. Esa capacidad de relacionarse con otra gente, capacidad de empatía. Niños que han sufrido situaciones extremas y han podido sobrellevarlas en forma mejor, son esos niños que pudieron desarrollar una relación importante, no solo con otros niños, sino también con alguna imagen adulta. El tercer componente lo generalizamos y le llamamos control, y luego lo vamos a dividir un poco. Es la capacidad de manipular el entorno de una persona, a nivel social, internamente la autoestima, sin depender de lo que nos digan afuera, tener un sentido de propósito. Y frente a esto, nos encontramos con situaciones de trauma, en las cuales vemos una serie de cosas que ponen a prueba esa resiliencia que tenemos. En principio, ese pacto, ese contrato que desarrollamos desde el día que nacemos con la vida, en el cual está establecido que si yo voy a ser un alumno aplicado, voy a ser un buen hijo, un buen hermano y buen amigo, luego voy a ser un buen ciudadano, la vida va a estar bien conmigo. No me van a poner en situaciones extremas, me van a cuidar. Y lo que sucede en un trauma es que la vida no nos cuidó, o el país no nos cuidó, o los padres no nos cuidaron, alguien no nos cuidó. Ese es un momento en el cual el contrato entre nosotros y la vida sufre una fractura. Y necesita ser elaborado nuevamente, ver cuáles son esas partes del contrato que siguen vigentes y cuáles tiene que cambiar. Por ejemplo, quizás tengo que entender de que también, aun cuando soy un buen alumno, me pueden pasar cosas malas. En un tramo, las suposiciones básicas con respecto a cuán seguro estoy, cuán seguro es el mundo, cuán bueno es el mundo, cuánto me van a cuidar mis padres. Muchas de esas suposiciones básicas son destruidas y es la base. Sobre esas bases vamos elaborando y vamos creando ese edificio que cuando estamos en situaciones tan extremas sentimos que se nos mueve, ¿no? Se mueve el edificio. Y en esos casos lo que surge es la posibilidad de diálogo, un diálogo interno. La parte infantil nuestra con la parte adulta nuestra. Porque todos tenemos una parte infantil, que no por ser infantil es mala o es menos importante. Es muy importante, pero cuando sufrimos una regresión, y en situaciones extremas casi todos sufrimos una regresión, el padre se comporta muchas veces como si fuera un hijo más, a nivel profesional no siempre podemos estar en esa forma profesional que éramos antes. En esos momentos nuestra parte adulta es aquella que tiene que tomar el liderazgo, reconocer la parte infantil, pero no dejarla dominar la situación. Dijimos que hay diferencias entre los individuos. Algunos son más resilientes, más resistentes, y otros son más vulnerables. Algunos de los factores que explican eso. Veámoslo desde el punto de vista negativo, de los factores de riesgo. Lo que vemos en nuestras investigaciones y en las de otros es que esa gente que es más vulnerable, a nivel de personalidad tiene una baja autoestima, a nivel social tiene habilidades más pobres, son incapaces o demuestran una dificultad en solucionar problemas. En cuanto a temperamento que vimos antes, es un temperamento más difícil. A nivel social está también la falta de empatía. A eso se suman una cantidad de factores diarios, de la vida diaria. Imagínense cómo reaccionarían diferentes chicos a una situación adversa, en donde uno de ellos en el último año sufrió el divorcio de sus padres, murió un familiar y le nació un hermanito. Frente a un niño que no pasó ninguna de estas cosas. ¿Quién va a estar más vulnerable? ¿Quién va a sufrir más la situación nueva? Otro de estos factores de riesgo incluyen factores familiares, como por ejemplo la cohesión. ¿Cuál es el nivel de cohesión de la familia? Nosotros hemos demostrado que el nivel de cohesión no está relacionado en forma directa con la adaptación. Lo interesante que encontramos es que familias que eran o demasiado cohesivas o demasiado no cohesivas. En esas familias los chicos tenían más síntomas después de un evento traumático en comparación con chicos que familias con una cohesión mediana. Quiere decir que por un lado había contacto, había apoyo, pero por otro lado había también un espacio donde el chico podía estar y elaborar también solo esas situaciones. Por otro lado están los factores de protección, que en realidad la mayoría son el opuesto de lo que vimos antes. Así que voy a seguir adelante. Uno de los factores más importantes que no mencioné, lo dejé para ahora, es el factor de la matriz familiar. Hace 20 años, en el año 1991, la Guerra del Golfo, Primera Guerra del Golfo, Israel es atacada con misiles que caen en las ciudades más grandes. Iniciamos en ese momento un seguimiento de 5 años con niños que eran preescolares, de 3 a 5 años, viendo cuál era la reacción de esos niños, cuál era la reacción de sus madres. Los padres no querían colaborar. De sus madres, cuál era la cohesión familiar, la adaptación en la escuela, etcétera, etcétera. Lo importante de todo esto, estas cosas que están escritas, es que aquellos chicos que al principio, porque el evento fue muy difícil, que al principio sufrieron de estrés postraumático, pero sus madres tenían un funcionamiento psicológico bueno a nivel de relaciones objetales, a nivel de mecanismos de defensa, etcétera, etcétera, aquellos niños se pudieron recuperar muy rápidamente. Por otro lado, aquellos niños que estaban relativamente bien al principio, pero cuyas madres reaccionaron en forma patológica o extrema, aquellos niños no pudieron mantener ese funcionamiento correcto y a los 30 meses y a los 5 años fueron empeorando en su situación. O sea, la importancia de la madre como factor de protección frente a esas situaciones. Cuanto menor era el niño, mayor era la correlación con la respuesta de la madre. Mayor la dependencia, por supuesto. Esto es un ejemplo que a veces tenemos que trabajar. En este caso, ¿cómo en esta situación se puede ayudar a una comunidad de niños? Que eso es lo que ven día a día hasta que se terminen de recoger los escombros y reconstruir las casas y las comunidades. Eso es un desafío muy grande que nos obliga a buscar al chico. Por una simple razón. La experiencia muestra que cuando hay un desastre masivo, los chicos no llegan al psicólogo o a asistente social o a psiquiatra por ayuda. ¿A dónde llegan los niños? ¿Alguien se le ocurre? ¿A las escuelas? Sí, a las escuelas van. ¿Pero a qué profesional recurren? A médicos. Recurren a médicos por la simple razón que tienen dolores de cabeza y dolores de estómago y se sienten más débiles. Por supuesto, somatizan porque es muy difícil poder simbolizar en palabras y explicar qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito. Entonces la idea es que en una situación de ese tipo hay que ir hacia el chico, hay que buscarlo y, como he dicho aquí, la escuela es un lugar muy óptimo para ser intervenciones de resiliencia con los niños. Sabemos que en situaciones extremas la mayoría de esos niños que estén afectados, supongo que cuando fueron las inundaciones aquí, algo similar han podido ver. La mayoría de la gente que está, los niños que están involucrados en una situación de emergencia así, sufren. Por otro lado, desconozco una comunidad, un país, incluido Estados Unidos, que tenga la cantidad de recursos humanos profesionales capacitados para hacer un trabajo responsable. Tantas necesidades, tan pocos recursos, se necesita algo diferente. Se necesita alguien que pueda ser un mediador. Nosotros vemos, por ejemplo, al maestro como un mediador clínico. Nuestra experiencia cuando entrábamos en escuelas a trabajar por situaciones de trauma, diferentes situaciones de trauma, era la siguiente. Nosotros queríamos formar una alianza, ¿okay? Pero en realidad la alianza era con nosotros mismos, porque lo que nosotros queríamos era pedir en una escuela que nos dejen entrar y trabajar con los alumnos, que nos vean como magos, que habíamos tenido ya éxito en diferentes lugares. Veníamos con medallas, condecorados por diferentes países en los cuales habíamos estado, y le pedíamos a la gente que nos deje trabajar, si quieren que nos aplaudan, si no quieren no, pero que nos dejen trabajar. Esta es una visión muy poco madura y muy poco empática de parte nuestra, que nos costó en aprender, pero creo que lo hemos hecho, porque al no tomar en cuenta a la administración de una escuela, eso puede llegar a terminar por completo nuestra entrada. Si no tomamos en cuenta el equipo profesional que hay de psicopedagogos, de maestros, etcétera, eso también va a terminar con este proceso, y la puerta que queríamos que esté abierta hacia los alumnos se cierra. Por otro lado, sabemos que hay una cantidad de razones. Hay una cantidad de razones que, frente a una situación masiva, no estoy hablando de un tramo individual, sino a nivel masivo, hay diferentes razones por las cuales es importante trabajar en el nivel de una clase entera y no a nivel de grupos chicos o de individuos. Si ustedes ven aquí cuáles son las diferentes razones, es una excelente oportunidad para explicar en el marco más cómodo para los chicos, que conocen más, que tienen relaciones con los maestros, con los otros niños, sin que tengan una etiqueta de soy un enfermo psiquiátrico o recibo ayuda psiquiátrica o psicológica. Es una excelente oportunidad para aprender. Si fue un desastre natural, si fue una inundación, puedo aprender sobre clima, sobre suelos. Si fue un terremoto, lo mismo. Si fue una guerra, puedo aprender sobre política, sobre relaciones internacionales, sobre historia. Por otro lado, tenemos a los maestros. Maestros que no siempre están muy bien capacitados, no siempre es la mejor formación profesional y humana, pero están siempre con buena voluntad, con ganas de aprender. Son aquellos individuos que son modelos para nuestros hijos, para mis hijos. Por lo menos esa es mi forma de ver, eso es lo que me gustaría que sea. Es un individuo que puede dar apoyo, que está ahí para el chico, que puede servirnos para identificar a aquellos niños que necesitan algún tipo más concreto o a largo plazo de intervención. Les voy a mostrar cómo se ve una escuela en una situación de desastre, que en realidad es una escuela en una villa que creó el Estado de Israel, lo donó al gobierno de Turquía, y estudiaban 300 niños. Y esto lo filmamos cuando habían 300 niños en la escuela. Thank you. Es difícil pensar que en ese lugar hay 300 alumnos en un momento de recreo porque no se los ve, porque no juegan, porque no aprovechan el espacio, no aprovechan las instalaciones. Eso es lo que se ve en una zona de desastre. Más aún, cuando queremos venir, queremos entrar en una escuela y hacer esa alianza con los maestros, nos encontramos con una serie de resistencias que las hemos visto ya en varios lugares. Recuerden, la idea es, no tenemos suficientes psicólogos, tenemos una cantidad de niños. Y cuando digo una cantidad, hablo de entre 50 a 80% de niños con estrés postraumático. ¿Cómo se puede enseñar en una clase así? Y la consigna es, ustedes, los maestros, son las personas indicadas para tomar responsabilidad por esta rehabilitación de los niños, ¿no? Fortalecerlos, desarrollar esa resiliencia para poder volver a algún tipo de funcionamiento mejor. En este momento nos encontramos con una resistencia muy grande. Recuerdo que cuando entré a una de las escuelas en un campo de refugiados ahí de 5.000 chicos, organizado por el ejército turco, había un cartel muy grande en la entrada de la escuela, y le pregunté a mi traductora, ¿qué dice en el cartel? Se sintió un poco incómoda, y después de que insistí, pensé que decía bienvenidos, o, no, decía así, decía, niños por favor no lloren, porque sus maestros estarán muy tristes. Eso es lo que decía la entrada a la escuela, ¿sí? Lo que veían los chicos cuando llegaban el primer día a clase, el segundo día a clase, cada uno de los días de clase. Entonces, ¿cómo se puede pensar? Está bien, hay algo cultural, puede ser, pero ¿cómo se puede pensar que si uno le pide a los niños que no lloren porque nos van a entristecer, que podamos tomar responsabilidad para ayudarlos? No podemos ni siquiera hablar. Y la razón que no podemos hablar es porque nosotros, los maestros, también estamos traumatizados. ¿Alguien se dio cuenta de eso? Estamos en el mismo lugar, vemos las mismas imágenes. Eso nos demostró que tenemos que desarrollar un método para superar las resistencias de los docentes. Y hay tres resistencias básicas. La primera resistencia es ¿por qué hay que intervenir? Y el maestro va a decir, los chicos están volviendo a las clases, tienen cuadernos, se los ve bien, uno incluso sonrió hoy, tres salieron al recreo. En ese momento les explicamos qué es lo que nosotros sabemos, no solo de lo que pasó aquí, de lo que pasa en otras partes del mundo con chicos así. ¿Cuántos de ellos seguramente están sufriendo de estrés, de depresión, de angustias, de fobias? En ese momento los maestros entienden, porque son gente inteligente, entienden. Ok, entendemos, hay que intervenir. ¿A dónde los mandamos? No hay que mandarlos a ningún lado. Acá, en este lugar aquí. Entonces la segunda resistencia es, ¿pero por qué en la escuela? Este es un lugar que hay que enseñar. Tenemos un currículo, tenemos matemática, y tenemos lectura, y tenemos historia. Se los mandamos al centro, ustedes ahí los tratan a los chicos. Bueno, en ese momento les tenemos que explicar otra serie de cosas, cuán importante es que el chico esté dentro del marco de la escuela para no darle una etiqueta psiquiátrica, porque no van a ir a los otros lugares, y porque tenemos a ustedes, a los maestros, para servir de mediadores clínicos. En ese momento, cuando los maestros escuchan que la idea es que ellos tomen responsabilidad por esa intervención, la reacción es, ¿por qué yo? Eso ya es demasiado. Eso ya es demasiado. Entendí que hay que intervenir, acepté que sea en la escuela. ¿Yo? A mí me prepararon para enseñar literatura. Yo estudié para ser maestra de geografía. Yo no sé hacer esto. Y tienen razón, no saben hacer eso, pero la idea es ayudarlos a entender cómo sí se puede hacer. El primer paso que hacemos para ayudar a maestros a entender este proceso es ayudarlos con las propias memorias y vivencias traumáticas de ellos, ayudarlos a elaborar de alguna forma esas vivencias tan difíciles que, si no las podemos manejar de una forma correcta, están ahí todo el tiempo. Y no vamos a poder hablar con los chicos de lo que pasó porque nos va a recordar continuamente, en forma intrusiva, aquellas cosas que nos queremos alejar de ellas. Esto generalmente lleva unas 2 o 3 horas. Tenemos un protocolo que hemos tenido la oportunidad de preparar un grupo de como 50 psicólogos en el Uruguay esta semana sobre cómo se hacen estas intervenciones clínicas y da muy buenos resultados. Los maestros salen de esa intervención totalmente diferentes. En ese momento nosotros les preguntamos, bueno, ¿están dispuestos ahora a empezar esta capacitación de mediadores clínicos? No, todavía no estamos. Y la razón por la cual no están es porque todavía no entendieron cuál es el rol de ellos frente a los niños. El maestro se ve como maestro. El maestro no se ve siempre como educador. Y son dos cosas que están relacionadas, pero son muy diferentes. El maestro es aquella persona que transmite conocimiento, muy importante, en cierta materia. El educador va mucho más allá de eso. El educador es un modelo de persona, de comportamiento, de relacionarse. Entonces entendimos que esta era la resistencia última que había que vencer. Que ellos entiendan que los podamos ayudar a hacer una transformación de su rol, de maestro a educador. Y lo que hicimos para esta situación es lo siguiente. La consigna a los maestros es, les pedimos que revisen su vida, que traten de recordar una o dos personas que han tenido una influencia significativa en nuestra vida, que generaron una transformación, que nos transformaron de alguna forma, que nos hicieron ser quienes somos hoy, cómo vemos el mundo, cuáles son nuestras elecciones. Gente a la cual tenemos reservado, para quien tenemos reservado hasta el día de hoy, un lugar privilegiado de amor en nuestro corazón. Y la consigna es pensar en una o dos personas, no solo en el nombre, sino cómo ellos describirían a estos individuos, cómo se comportaban, cómo reaccionaban frente a diferentes situaciones, cómo se comportaban con ellos. Piensen ustedes, tómense un minuto para pensar en un individuo así. Puede ser un maestro, puede ser un instructor, puede ser un familiar. Un gerente. ¿Cómo se comportaba esa persona? Cuando le preguntamos a los maestros qué tipo de gente eligieron y por qué, sobre todo el por qué, recibimos, entre otros, estos elementos, estas oraciones. Siempre estuvo a mi lado cuando lo necesité, se interesaba por mí en forma personal, me desafiaba con preguntas sin dar respuestas, era exigente pero confiaba en mi capacidad de afrontar problemas, era un modelo de persona, etcétera, etcétera, etcétera. Estas oraciones y muchas más que dicen, en realidad son la definición exacta de lo que se llama liderazgo de transformación, que consiste en cuatro componentes. Esos individuos en los cuales nosotros nos queremos transformar o transformar a esos maestros para que sean líderes educadores, son capaces de definir una visión de esperanza, proporcionan consideración individual a los chicos, estimulan en forma cognitiva, inspiran y transmiten expectativas positivas. En el momento que los maestros entienden que si estas fueron las figuras que influyeron en la vida de ellos, eso significa que esta es la figura que va a influir en los alumnos de ellos. El rol está más claro, el rol de educador está más claro. y solo en ese momento sienten la apertura necesaria para decir: estamos dispuestos a participar de este proyecto. El modelo de trabajo, al trabajar con niños, es un modelo más proyectivo. No es que la maestra trae un elemento y lo enseña, sino que a través de cartas de un niño imaginario de la misma edad de esos chicos, que le llamamos Adam, este chico Adam les va contando sobre sus experiencias, pone en palabras lo que los niños están viviendo, les ofrece una serie de herramientas a través de lo que él hace en su clase imaginaria, los ayuda a verbalizar, los ayuda a integrar, a procesar esas experiencias. Eso permite también una discusión a nivel del grupo, de la clase, junto con la maestra. Hay un diario personal en donde se van integrando las diferentes vivencias de los chicos. Y también se trabaja con los padres. Es un poco complejo. Esto en el caso de que estaba focalizado en trauma, después de ese terremoto que vieron, fue hecho durante 4 semanas. 8 encuentros de 2 horas, 2 veces por semana. Y lo que vimos fue algo muy interesante, porque hasta ese momento había una discusión en el mundo psicológico internacional entre 2 corrientes. Una corriente decía que cuando una persona sufre un trauma, está más preparada para enfrentar el trauma próximo. Lo que no me mata, me fortalece. La otra corriente, formada por gente de alta jerarquía, decía lo opuesto. Decía: un trauma nos pone en una forma más vulnerable frente al trauma próximo. Pero no había datos empíricos, creo que esto fue uno de los primeros estudios empíricos que se han publicado, en el cual demostramos claramente que si estos son los factores de riesgo y esto es el estrés postraumático, cada vez que agregamos un factor de riesgo, aumentamos o vemos que ese grupo de niños sufre de más síntomas de estrés. Hay algo aditivo en esos factores de riesgo. Como dije antes, los padres se separaron, le nació un hermanito y el padre se quedó sin trabajo. Y vino el terremoto. Lo que aquí demostramos es que fuimos capaces de disminuir los síntomas de estrés postraumático en casi todos los niños de los diferentes grupos. Lo interesante es que pudimos seguir una gran parte de estos chicos durante 3 años. 3 años más adelante, es un proyecto internacional, es complicado, pero pudimos hacerlo. Y la idea es ver qué pasa con esos niños, en el cual los maestros estuvieron ahí trabajando para que ellos sean más fuertes, más resilientes, en comparación a un grupo de niños que no participaron de este programa, pero estuvieron en el mismo lugar. Y lo que vimos en primer término es que a nivel de síntomas no había mucha diferencia. Logramos bajar los síntomas y el grupo de control era un poquito más alto de síntomas, pero no en forma significativa. O sea que lo que hicimos no sirvió para nada. Porque los 3 años no había mucha diferencia entre los niños que tratamos y los que no. Pero en realidad no es justo esto, porque nosotros sabemos que al cabo de 3 años la mayoría de los niños no va a estar con síntomas de estrés. Por suerte no solo preguntamos síntomas, sino que preguntamos funcionamiento, adaptación. ¿Cuál es el funcionamiento de los niños a nivel académico? ¿Cómo están en la escuela? A nivel social, con los amigos, a nivel de conducta, en las casas. Y lo que vimos que en los 3 parámetros, aquellos niños que participaron en la intervención que los maestros lideraron, demostraron una adaptación muy superior en comparación con los niños que no participaron de esa intervención. Y esta es la parte importante. Porque al final van a llegar los 2 grupos al mismo nivel de síntomas. Y empezaron en el mismo nivel de síntomas. Pero algo pasó aquí. Esta reducción rápida de síntomas permitió que los niños puedan utilizar todo este tiempo, todos esos 3 años, para hacer lo que un niño tiene que hacer: jugar, hacerse amigos, estudiar, crecer, y no utilizar esas energías para enfrentarse diariamente a síntomas postraumáticos, a angustias, a depresión. En el momento que regresamos a Israel con este modelo, queriéndolo implementar a nivel nacional, el Ministerio de Educación nos dice, nos parece bárbaro, pero hay un gran problema, nosotros no queremos que hablen en las clases sobre trauma. Entendiendo que tenemos que ser un poco creativos, dijimos, no hay ningún problema, no vamos a hablar de trauma, lo vamos a llamar programa de resiliencia. Ah, resiliencia nos gusta, es una palabra linda, aceptamos. Fue en ese momento la Segunda Guerra del Líbano, pudimos implementar este proyecto que luego les voy a mostrar algunos datos. ¿Y qué es lo que hay en este proyecto? ¿Cómo se trabaja la resiliencia en un lugar donde es un centro de educación, ¿no?, de aprendizaje curricular? Nosotros definimos algunos elementos y los transformamos, los traducimos en herramientas concretas que una maestra puede enseñar, que un padre puede enseñar, que una maestra puede enseñar en una clase, no solo en esa sesión, sino implementarla día a día durante todo el año. Porque en una clase tenemos, en una escuela tenemos situaciones de estrés prácticamente diarias, porque un examen es una situación de estrés, porque una pelea es una situación de estrés, porque un accidente automovilístico es una situación de estrés. ¿Cómo ayudar a los niños a tener una visión positiva del mundo? No una vida que es todo bien, que no hay problemas. Un mundo que es complejo. Pero esa complejidad no deja que haya una serie de oportunidades que nos pueden permitir disfrutar y crecer y aprender. Por ejemplo, si ustedes ven una persona optimista y una persona pesimista, ¿cómo definen, cómo entienden un evento positivo o negativo? Y eso les ayudamos a los chicos a entender y a reconocer su propio estilo y cómo cambiarlo. Una persona pesimista, cuando le pasa algo bueno, va a decir, fue temporario, esta vez me pasó, otras veces no. Va a decir que es específico, que en esto tuvo éxito, pero en una cantidad de otras cosas no le va tan bien. Y va a decir que la fuente es externa, tuve suerte, el examen fue fácil. La misma situación explicada por una persona optimista es al revés, dice, sí, salvé este examen como generalmente salvo los exámenes, y no solo salvo los exámenes, sino que tengo éxito en otras cosas de mi vida, y pasa porque me esfuerzo, porque realmente estudié y presté atención y manejé esto de una forma responsable. Lo mismo, pero al revés, sucede cuando explicamos eventos negativos, eventos malos. Y no es que nosotros decimos no hay eventos malos o emociones malas. Una de las cosas que les enseñamos a los chicos en las clases es a tomar esos elementos malos y poder darles un lugar. Pero ese lugar no tiene que ser en el centro de la mesa cuando estamos estudiando, puede ser más tarde, ¿no? Puede ser la diferencia entre la represión y supresión, por ejemplo. Y de una forma lúdica, porque todo este programa es muy con muchos componentes lúdicos y con humor, una de las cosas que hacemos, que tiene un efecto impresionante, es poder poner cuando es necesario todas esas sensaciones feas, una agresión, tristeza, envidia, ponerlos adentro de un globo. Cada uno pone y se siente como uno se esfuerza para meter ahí adentro todo lo malo que uno tiene en ese momento. Y después, cuando la maestra dice, ahora, liberar esos globos al mismo tiempo, que genera, como ustedes se imaginan, una situación de humor y de juego muy interesante que permite pasar a hacer otra cosa, vamos a poder estudiar. ¿Cómo ayudar a los chicos a fortalecer el self positivo, el sí mismo positivo? Creerme una persona valiosa que puedo influir en el medio mío, no soy una persona pasiva, puedo influir. ¿Cómo mejorar mi autoeficacia? Y a veces nosotros no entendemos cómo hacemos eso, porque no recordamos aquellos momentos que hicimos las cosas bien, Cuando queremos mirar dentro nuestro, encontramos sobre todo experiencias negativas, no vemos lo bueno que hicimos. Y una de las actividades que se hacen en este programa es que cada uno de los chicos tiene un enano amigo, que le damos forma, le damos color, los chicos le dan nombre. Y este enano amigo cumple una función muy importante. Es aquella persona, aquel individuo, al cual el chico le va a consultar cuando se enfrenta a una situación compleja. Y lo interesante es que el enano amigo tiene respuestas correctas. Sabe perfectamente qué decirle al chico, pero él a sí mismo le cuesta decir. En forma proyectada a través de este personaje que es un amigo, porque lo pinté, porque le di nombre, porque le di forma, me puedo recordar a mí mismo que hoy me fue mal, pero ayer me fue bien. Hoy este amigo no me quiso, pero toda esta semana estuvimos jugando juntos. El enano amigo nos dice todas esas cosas. Para no perder todas esas experiencias, otra de las actividades que los maestros, que los educadores realizan a través de las cartas de Adam, ¿sí?, que cuenta sus experiencias, es tener una cajita simbólica, pero no es también concreta. Una cajita en la cual vamos poniendo las cosas buenas que nos pasan. Lo podemos dibujar si somos muy chicos, lo podemos escribir si somos más grandes, pero tenemos un lugar que contiene, es un contenedor de experiencias positivas. La capacidad de enfocar es otro elemento importantísimo. Tener un propósito. Saber cuando el camino está un poco complejo, ¿a dónde era que queríamos ir? Y si nos interrumpen, ¿cómo volver a esa meta lo más rápido posible? Muchas veces los chicos nos dicen, tengo un problema muy grande y no puedo dejar de pensar en él. Y cuando le preguntamos por qué, dice, porque dejar de pensar en ese problema es como ser irresponsable, porque es realmente un problema. Bueno, pero en ese caso la idea es que no siempre tenemos que estar pensando en los problemas, sobre todo cuando no tenemos nada para hacer para resolverlo. En ese caso es una pérdida de tiempo, una pérdida de energías. Y cuando los niños nos dicen, pero no podemos, estamos todo el tiempo pensando en esto, es imposible que nos desprendamos de eso. Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Le mostramos esta imagen. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Qué es? Bueno. Una estrella. Puede ser una estrella. Un dinosaurio también puede ser. Puede ser un dinosaurio con forma de estrella. Lo que les pedimos a los chicos es tomar ese elemento que sienten que les cuesta tanto desprenderse, que les parece que es imposible alejarse de eso, y ponerlo exactamente aquí, en la mitad de esto que todavía no sabemos lo que es, de este dinosaurio en forma de estrella. Y les pedimos que no pierdan el foco en ese lugar, porque es algo muy importante no perder de vista ese problema que tenemos, ¿verdad? Entonces lo ponemos ahí. No era un dinosaurio, era un gallo. Pero aquí está, ¿sí? El problema está aquí. Y les pedimos a los niños que no pierdan de vista su problema, porque es importantísimo que no pierdan de vista su problema. Todo el tiempo mirándolo y tratando de estar conectados con el problema, porque es parte de nuestra responsabilidad estar con el problema y porque es imposible alejarnos del problema. ¿Sí? Acá. Y los niños siguen focalizados en el problema hasta cierto momento. No pierdan el problema. Bueno, quedó en algún lugar el problema ese. Y la reacción es la reacción que ustedes tienen ahora. Lo perdí el problema. No solo que lo perdí, me reí. Humorístico, jugamos. Me demostraron de una forma agradable que en realidad no tengo que estar todo el tiempo pensando en eso. Puedo divertirme, puedo jugar. Es más interesante. Otra característica importantísima de este programa es la capacidad de tener una flexibilidad en el pensamiento, ser menos rígidos, poder enfrentarnos a situaciones de ambigüedad, ser creativos para lograr nuestros objetivos. Y una de las cosas que hacemos es ayudar a los chicos a identificar errores cognitivos, que todos tenemos, también grandes tenemos, y corregirlos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño dice, es imposible que pase este examen? Puede decir también, nadie me quiere. ¿Okay? No importa. La oración, es imposible que pase este examen. Y cómo en forma muy simple, nosotros podemos ayudar, el maestro puede ayudar a los niños a enfrentarlo. Por ejemplo, nosotros les pedimos que hagan dos cosas. En principio, que pongan un signo de interrogación al final de la oración. Como diciendo, ¿es cierto? ¿Es imposible que pase este examen? Y en segundo lugar, buscar una mejor manera de describir eso que sentimos. Pero no solo describirlo, el pensamiento, sino también agregar una instrucción a la acción. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo digo, ¿es imposible que pase este examen? Lo vamos a sustituir por algo de este estilo. No, no es imposible. A veces siento como que sería imposible que pase este examen, pero si estudio en forma responsable, y esta es la indicación a la acción, si estudio en forma responsable, es muy probable que lo pase, no es seguro. ¿No? Tiene que ser realista. Es probable, es muy probable que si me enfrento a esto de forma responsable, sí tenga éxito. Esta oración es muy diferente a la oración original que decía que es imposible que pase este examen. Porque lo que estamos haciendo es transformando un hecho, estoy seguro que, en un sentimiento, a veces siento, o a veces me parece que, es transformar una certeza en algo que puede ser, una posibilidad. Pero hay otras posibilidades. Una posibilidad es que no pase el examen. La otra posibilidad es que sí. Y en este tipo de trabajo, los maestros ayudan a los chicos a identificar esas palabras que son palabras totales, que ponen un contenido que no está, un significado que no está en lo que el chico quería decir, pero que nos transmite cuál es la realidad de él. Siempre, siempre, siempre me pegan. No, siempre me pegan. Hoy te pegaron, sí, ayer no, pero siempre me pegan. Ya no es siempre, muchas veces me pegan, es diferente. Nunca, nunca hice un gol en un partido. Etcétera. Identificando estas palabras y cambiándolas en una forma más realista, permite al chico tener un pensamiento mucho más flexible y mucho más apto a enfrentarse a situaciones de estrés. No solo eso, cuando entendemos cuál es la relación entre el pensamiento, el afecto y la conducta, cuando entendemos que un pensamiento que dice es imposible que pase ese examen, automáticamente genera afectos. Me siento impotente, me siento triste, me siento con autoestima baja, y este afecto influye en la conducta. Voy a estudiar menos concentrado, voy a poner menos interés y esfuerzo. En definitiva, lo que va a pasar es que probablemente no salve ese examen. Para el niño es como decir, sabía que no podía pasar ese examen. Pero si lo cambiamos e iniciamos aquí la cadena con, si estudio en forma responsable, es muy probable que sí tenga éxito en ese examen. Entonces voy a estar más optimista y voy a poner más esfuerzo. Realmente es posible que sí pase ese examen. Humor, como vieron, es un componente integral de este programa. Esto es uno de los cartoons que estamos usando en una investigación sobre la creación de humor. La posibilidad de transformar una situación de estrés, como tiene este chico, que no le fue muy bien en los ejercicios del pizarrón, transformar esta situación estresante en una situación humorística, pidiendo a los chicos que sugieran qué es lo que el niño le puede decir a la maestra para que eso sea gracioso. No es el contar un chiste, no es el saber reírse, es el crear el humor, el poder ver una situación de un ángulo totalmente diferente. Eso es lo que permite el humor. Fuera de que el humor es el mecanismo de defensa más importante, más generoso, más eficaz que hay. El humor es muy contagioso también, así como la ansiedad. Y lo que pase en una... ¿Conocen esto? ¿Alguien lo ha visto? Bueno, supongo que alguien que lo han visto, yo lo muestro otra vez. That is going to make you laugh now. Ready? Es imposible no reírse, son tan dulces estos niños, pero ¿alguien notó algo especial? La mamá se reía, ¿sí? Hay uno que no se reía, ¿verdad? Hay uno que no se reía. ¿Cuál era que no se reía? Este. No solo que no se reía, sino que tiene el dedo en la boca. ¿Y por qué él? Sí, pero ¿por qué él no se ría? No está abrazado por la madre. Es el único que no está contenido por la madre. Está apoyado sobre la madre, pero no está contenido. Es el único. O sea que la ansiedad, porque cuando un bebé se... ¿De qué se reían? Se reían de que el padre les hacía muecas. Okay. La mueca, ver a un padre haciendo muecas, puede asustar un poco. Yo pienso que para esos niños en realidad estaban asustados, pero se reían como una forma de liberar. El chico este estaba asustado, pero pobrecito quedó solo. Nadie lo contenía. Entonces la idea es que el humor es importante, pero siempre y cuando tengamos una contención de esa figura que es el educador, que demuestra que entiende por qué se hacen estas cosas y entiende que podemos ahora dejar a un lado las situaciones que nos molestan y podemos estudiar. Otro componente importante del programa es la flexibilidad social. Hablamos de la capacidad de empatía, de la capacidad de relacionarse, de esos chicos resilientes, de esa gente que es resiliente. Poder tener lazos, poder adoptar figuras adultas cuando las figuras paternas no están y los maestros son la figura más importante cuando los padres no están ahí o no están bien. Una experiencia muy interesante y que aprendimos un montón sobre el factor de los lazos humanos para la resiliencia, lo tuvimos hace unos años cuando trabajamos con el Ejército de Defensa de Israel con una unidad de batalla que había salido muy mal de un enfrentamiento. Y lo que hicimos fue, durante cuatro semanas, darles una serie de herramientas importantísimas sobre control del cuerpo, sobre el control de imágenes y cómo procesar el trauma. 4 días enteros trabajamos con ellos, en la unidad, con los oficiales de ellos mismos. Y lo que hicimos al final fue preguntar, ¿qué fue lo que te ayudó? Porque al principio el 100% de esos soldados que eran reservistas no estaban dispuestos a volver a servir en las fuerzas de reserva. Y cuando terminó esta intervención, el 100% volvió efectivamente a servir como reservistas. Y cuando les preguntamos, de todos estos 4 días, ¿qué te ayudó? La pregunta fue, lo que nos enseñaron no sirvió para nada. ¿Sí? Nada. No, sirvió un poquitito. Estuvo lindo. Lo que realmente nos ayudó fue el soporte, el apoyo, el hecho que estuvieron ahí junto con sus oficiales, que pudieron estar pasando esa situación juntos, que alguien los escuchó y los apoyó y los ayudó a pasar esa situación difícil. Por eso es que es tan importante trabajar también a nivel del grupo. Otro factor es la capacidad de organizarse, la capacidad de controlarse, el poder encontrar en situaciones caóticas algún tipo de orden. Para esto, el tema de control es fundamental. Y control, en nuestra forma de ver, no es el estar así todo el tiempo, ¿sí? Esa gente que está con control remoto todo el tiempo y que control remoto de la vida, a nuestra forma de ver, eso no es control, eso es una ilusión de control. En realidad, control es la capacidad de estar así cuando es necesario, pero de liberar, de dejar ir cuando no es necesario. Ese es el verdadero control, poder aflojar también. Poder cambiar el foco de atención, poder controlar imágenes. Y cuando un niño se enfrenta con imágenes recurrentes que vuelven por una situación de estrés que pasaron, y la maestra les enseña a hacer un ejercicio muy simple en el cual, imaginando un televisor, pueden poner ahí esa imagen y cambiar de canal, y verlo en blanco y negro, y apagar el televisor, y agrandarlo, y achicarlo, y alejarlo, y hacerlo desaparecer. Entonces el chico tiene una herramienta más para poder manejar esas imágenes que son tan destructivas. Control es también control de la voz interior. Hablamos antes del adulto y el niño, pero podemos hablar también del amigo y el enemigo. A veces nosotros nos hablamos a nosotros mismos como si fuéramos enemigos. Un nene que erró un gol puede decir, soy un idiota. O alguien que perdió un examen, soy retardado. ¿Okay? Yo pienso que de esa forma nosotros nos comportamos con nuestros amigos. Entonces la idea es cómo podemos entender que la voz interna tiene que ser una voz de un amigo y no la voz de un enemigo. Es como le hablaríamos nosotros a nuestro mejor amigo. Control es también manejar la fisiología del cuerpo, porque sabemos que en situaciones de estrés el cuerpo es lo primero que reacciona. ¿Cómo puedo, en forma simple, decirle a mi cuerpo, yo te controlo, yo quiero que ahora haya menos estrés, menos tensión en los músculos? Y esto lo hacemos de una forma muy simple, con la cual las maestras les enseñan a los niños a respirar, respiraciones abdominales, diafragmáticas, e incluso lo utilizan hoy antes de exámenes. Antes de un examen, una maestra puede decir, antes de empezar el examen, vamos a hacer 2 minutos de respiración para que ustedes puedan volcar sobre el examen todo lo mejor que han estudiado. En vez de generar más estrés, bajar el estrés del cuerpo. Con los niños más chicos, estas son algunas imágenes, los niños más chicos lo que hacemos es trabajar con burbujas de jabón, porque cuando uno respira y trata de hacer la burbuja más grande posible, uno tiene que respirar en forma muy delicada, sacar el aire en forma delicada, y esa es la base de la respiración. Nuevamente el humor y el juego en cada una de estas herramientas. Control es también poder dominar las interpretaciones de una forma mejor. A veces podemos llamar a una situación culpa, pero podemos también llamarla responsabilidad. Y es totalmente diferente, porque si yo siento que es culpa, entonces me agredo a mí mismo, porque culpa es agresión. Y no puedo hacer nada, solo me agredo. Pero si yo me siento responsable, puedo reparar. Puedo hacer algo para cambiar esa situación. Una situación la puedo ver como una crisis o como un desafío, Y son dos cosas totalmente diferentes a nivel psicológico. A veces nos cerramos y podemos ver una sola interpretación a algo que pasó. Y esa va a ser nuestra experiencia, nuestra vivencia, pero en realidad hay más de una posibilidad de interpretar. Si alguien me pisó, yo puedo decir, me lo hizo a propósito. O puedo decir, se resbaló, se cayó, había un pozo antes, no se dio cuenta. Entonces, en la primera voy a estar agresivo hacia la otra persona, en la segunda quizás lo voy a ayudar a levantarse. Y cuando hablamos de situaciones más críticas, en cuanto a la autoestima nuestra, podemos sentir que alguien nos dice algo como crítica o podemos verlo como una oportunidad para aprender, para mejorarnos. Otro tipo de interpretación, sobre todo cuando vivimos en situaciones de riesgo, es aquella que dice, ¿esto es peligroso o da miedo? Este lugar, caminar por aquí como esta gente, ¿es peligroso o da miedo? ¿Qué piensan? Es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Esto fue construido en los Estados Unidos por ingenieros de primera línea con los mejores materiales y estándares superiores. ¿Es peligroso o da miedo? Da miedo, pero no es peligroso. Y es totalmente diferente nuestra reacción a cómo lo llamamos. Porque si algo es peligroso, tenemos que actuar afuera, ¿verdad? Porque hay un peligro, tenemos que hacer algo afuera. No, no me pasa nada si camino por ahí. Pero si no es peligroso y solo da miedo, bueno, eso lo puedo manejar en forma interna. No tengo que hacer nada afuera, el manejo es interno de eso. Esto es en China, montaña Tianmen. ¿Es peligroso o da miedo? No sabemos porque son chinos, no americanos. No. Construcción, una buena construcción, buenos constructores, buenos ingenieros construyeron la muralla china, seguramente saben construir también este lugar. ¿Es peligroso o da miedo? Da miedo. Ahora, si ustedes fueron quienes construyeron esto, ¿sería peligroso o daría miedo? Esto ya es diferente. ¿Okay? Esto da miedo, pero es peligroso. Todas estas herramientas se van integrando día a día y se van integrando cada día a través de un diario personal que cada chico tiene, donde va contando qué fue lo que aprendió, qué fue lo que vivió, con sus palabras, con sus dibujos, con su forma de expresión. Y todas, bueno, eso lo decía después. Un último elemento es la capacidad de ser proactivos. No reaccionar frente a situaciones en forma pasiva, sino tomar responsabilidad y actuar antes. Y un ejemplo muy interesante de esto fue en esa guerra del Golfo que les mencionaba antes con las madres y los preescolares. Una de las investigaciones interesantes que se hicieron en ese momento fue la siguiente. Cuando sonaba la sirena, todos nosotros, con nuestros hijos, los perros, teníamos que entrar en un salón o en una pieza de la casa que estaba sellada por el temor a que hayan misiles químicos. Después de entrar a la pieza había que ponerse una máscara de gas, contra gas, y esperar indicaciones a través de la radio. Había familias con niños que lo que hacían era traer al niño, meterlo en la pieza, ponerle la máscara y esperar ahí. Hubo otras familias que lo que hicieron fue darles una función a esos chicos. Y la función podía ser algo tan simple como vos sos responsable cuando entramos a la pieza de prender la radio para escuchar las indicaciones. Vos sos responsable de traer el teléfono y de llamar a tus abuelos. O vos sos responsable de servirnos agua a todos porque vamos a necesitar un poco de líquido. No importaba cuál era la razón o la función que tenían, pero el resultado fue que aquellos niños que tenían una función cuando entraban a ese cuarto sellado tenían meses más tarde menos síntomas de depresión, de angustia o de post-trauma comparado con los niños que no tenían ninguna función, que eran totalmente pasivos frente a esa situación de estrés. Los chicos tienen, eso está en hebreo, ¿no? Simplemente son las diferentes herramientas, las diferentes técnicas, los diferentes componentes del programa que se van agregando y están frente a ellos, al lado del pizarrón, y les van recordando qué es lo que aprendimos, qué es lo que podemos usar. Terminó el programa, pero el año lectivo sigue, y hay otro examen, y pasó otra cosa, y hubo una pelea. ¿Qué podemos usar? Y la idea es, no solo si esto es agradable, lindo, sino si es eficiente. ¿En qué puede ayudar? La primera oportunidad que tuvimos para hacer esto fue después de la Segunda Guerra del Líbano. En el norte de Israel pudimos hacerlo con unos cuantos miles, varios miles, decenas de miles de chicos, y comparamos con un grupo de control que no recibió esta intervención, y lo que vimos es que rápidamente pudimos bajar la proporción de post-trauma en forma muy significativa y seguir meses más tarde un 50% menos de post-trauma comparado con el grupo de control. Pero la idea que tuvimos más tarde fue tratar de usarlo no solo después de un evento negativo, sino antes, en forma preventiva. ¿Podemos prevenir? ¿Podemos implementar esto antes? Estamos hablando de resiliencia, no de trauma. ¿Podemos dándoles a los chicos elementos de resiliencia, herramientas para enfrentar situaciones de estrés diario? Esos elementos que después pueden generalizar a situaciones más complicadas. Sabemos que hay investigaciones con monos, no los monos que vieron antes, más chiquititos. Cuando nacen estas investigaciones, agarran, por ejemplo, al mono y lo separan de la madre durante unos minutos en forma controlada. Después lo devuelven, lo separan, lo devuelven. Y comparan cómo se adaptan esos monos a diferentes situaciones de estrés más tarde, comparado con los monitos que estuvieron con la mamá todo el tiempo. Los primeros están más capacitados para enfrentarse a situaciones de estrés. Quien fue capaz de enfrentarse a situaciones moderadas de estrés de niño puede enfrentarse a situaciones de estrés más complejas más tarde. Otros ejemplos que existen en el mundo de preparación antes de la exposición traumática es en soldados, en aquellos que son first responders, los primeros en responder, los primeros en llegar a una escena, puede ser policía que llega a un accidente de tránsito, bomberos o un incendio, etc. También allí se sabe que se puede preparar a esas fuerzas de seguridad. Y nosotros quisimos hacerlo pensando hace unos años que la situación en el sur se estaba poniendo un poquito tensa y veíamos la posibilidad de que haya un enfrentamiento armado. Dijimos, vamos a ver si podemos a nivel preventivo implementar esta intervención en escuelas. Lo hicimos en una ciudad que se llama Ashkelon, en el sur de Israel, en 8 escuelas, con otras 8 escuelas que eran nuestro grupo de control. Y lo que demostramos nuevamente, esa cifra, 50%, 50% menos post-trauma comparado con las escuelas donde no intervenimos. Lo interesante es que no solo vimos un efecto importantísimo en los chicos, lo que vimos fue un efecto importantísimo en la relación entre los maestros y los niños, los maestros y los padres. Y vimos otra cosa más, la identidad del maestro cambia. ¿Cómo se ve el maestro a sí mismo? En su capacidad de manejar relaciones entre ellos y los chicos, entre los chicos y ellos mismos, la empatía, la tolerancia que hay en esas clases, la cooperación, el ambiente que permite un ambiente de estudio, la forma en que se tratan cuestiones de disciplina. Otro elemento que cambia en cuanto a la identidad es el cómo me veo yo manejando situaciones de angustia emocional. Dijimos antes, el maestro no se ocupa de estas cosas, tiene que enseñar matemáticas. No, sí, también se ocupa de estas cosas. Y esos maestros nos dicen que son capaces de ayudar a los chicos a enfrentar situaciones muy difíciles. Muchas veces vienen de las casas con esas situaciones. la capacidad de contención, el holding. Esos maestros sienten, se ven a sí mismos como capaces de contener a esos alumnos, a los padres, servir como fuente de inspiración para toda esa comunidad de la escuela y crear un diálogo abierto cuando hay situaciones de estrés. Y también la autoeficacia de esos maestros cambia. Nuevamente, comparando con grupos de control, 200 maestros así, 200 maestros que no participaron del programa. ¿Cómo pueden ellos llegar a los estudiantes más difíciles? Esos que no siempre vienen, no siempre están participando ahí. ¿Cómo motivarlos para que saquen lo mejor de ellos? Que tengan interés, sean más creativos. Y la gestión del aula, ¿qué es lo que pasa dentro del aula cuando surgen situaciones difíciles, cuando hay que marcar claramente cuáles son las pautas y que los chicos las sigan? Este es el modelo, este es el racional, estas son las herramientas y estos son también los datos empíricos que hemos recaudado, hemos recolectado en los últimos años. Hoy día tenemos más de 200.000 chicos en este programa, miles de maestros, educadores, psicopedagogos, psicólogos educacionales. Y el programa ha sido adoptado por el Ministerio de Educación como parte del currículo nacional en aquellas ciudades en las cuales nosotros participamos. No es algo fácil de hacer, es algo que requiere mucho esfuerzo y requiere mucho compromiso, pero es algo posible y espero que esto haya inspirado a alguno de ustedes quizás para tomar una iniciativa y generar algo aquí, y con gusto nosotros estaríamos dispuestos a ayudarlos. Muchas gracias.